encerrado en mi torre de marfil. La soledad del cuarto del hotel, bajo el peso de mi propia ley perdí. Mi propia ley, que es el roce de tu piel. Esperándote con ansia en Plaza Francia, la fragancia de tu rosa en mi pellejo, que no pude borrar en 4 días, malditas despedidas. Me están volviendo viejo. En el ropero dejé la campera de cuero. Ahora soy un torero retirado de los ruedos. Mi dinero me lo gasto en elegancia, esperándote con ansia en Plaza Francia. En mi cárcel de cristal te espero, más allá del bien y del mal te quiero. Con mi tarjeta dorada no me puedo comprar nada. El amor no se puede pagar. Saco pecho y camino por el techo. Otra vez va a ser mejor comprar lo hecho al amor. Otra vez va a ser mejor comprar lo hecho al amor.